curioso porque yo traía aquí escrito que hacía casi un año pues que había fallecido mi madre. Pasa el tiempo, pero murió el 22 de abril. Estamos hoy a 18 y yo ponía pues en la reflexión que estaba haciendo para las canciones que vamos a cantar hoy, pues ponía eso, que hace casi ya un año y incluso la circunstancia familiar pues ha cambiado, pero nos quedan las promesas. Y así es como he titulado la alabanza. Nos quedan las promesas. Y las promesas del Señor, en 2 de Pedro dice que son preciosas y grandísimas. Y en 2 de Corintios dice que las promesas del Señor son en Él, sí, y en Él, amén. Y a mí me gustaría pediros que si mientras estamos cantando canciones, que todas nos recuerdan promesas del Señor, viene a tu cabeza una promesa concreta que Dios te ha dado, que es la que mantiene tu fe, a la que te agarras el día débil, pues que nos la compartas, ¿vale? Porque pues son cada mañana grande su fidelidad. Amén. Amén. Pues sí, pues eso, que compartamos las promesas, porque Dios utiliza su palabra, o por lo menos en mi vida lo ha hecho, y sé que lo hace en la vuestra, utiliza su palabra para abrirme esa ventana en la oscuridad y ayudarme a andar una milla más. Y cuando pues se me van las fuerzas, pues reenfocarme. Su palabra es, vamos, es la esencia de nuestra vida. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a recordar este himno. Es un himno pululando. ¿No? Pues vamos a cantarlo una vez más. Desde el principio. Yo me hago un poco lío en la... Pero yo me fío de vosotros. Me guiáis en el primer verso. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles. Isaías. Correrán y no se fatigarán. Amén. Caminarán y no se cansarán. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Amén. Aún en la vejez, cuando ya ven en cana, yo seré el mismo, y yo los sostendré. Amén. Yo los quise y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Gracias, todo lo Señor. En Cristo por ser me fortalece. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Sí. Yo también pienso en Isaías 42 cuando dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Me gustaría pedir a Mariela, ¿no has traído? Sí, a Mariela un momentín que pasara y que nos leyera también. El Señor también ha prometido que llevaría nuestras cargas, que se daría. Y Dios ha hecho un milagro precioso con Mariela y tiene puntualidades en la escritura de poemas. Bueno, entonces, respetarán mi voz media chillona. He escrito esto, a ver si les gusta. Mi falta de fe me alejó de ti. No te quería en mi diario vivir. Con mis propias fuerzas quería seguir, negando tu amor y tu sentir. Dije no te conozco, apartándome de ti. Ahora me arrepiento, te lo quiero decir. Llenas en mi vida todos mis vacíos. Sin ti llego a ser como un pájaro perdido. Con tanta paciencia me acogiste en tu seno. Me diste tu perdón, me diste tu reino. Gracias. Qué bonito. Es precioso, es un salmito de arrepentimiento. Precioso. Tenemos también a Juan, que es otra bendición y otro milagro del Señor. Y tenemos que seguir apoyando estos milagros que Dios hace. Yo os dedico esto. Confiad, yo estoy contigo, confiad. Eso lo dice el Señor. Estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación. dice la siguiente canción, que yo pondré un nuevo fundamento. Eso es lo que dice el Señor. Y son promesas de edificación, de restauración, de futuro, de perdón. Amén. Lo creemos, Señor. Yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que rompió. Levantaré para mí a las naciones y sanaré nuestra tierra, dice el Señor. Yo pondré un nuevo fundamento y yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que rompió. Levantaré para mí a las naciones y sanaré. Y nuestra fe está basada en Él, en Jesús, que fue el Cordero que venció la muerte, que llevó nuestros pecados. En Él está basada. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Jesús resucitó. queremos aprovechar este ratito, Señor, para darte gracias por tu obra en la cruz una vez más, Señor. Pero no como rutina, porque no es rutina, Señor. Es preciosa la obra que hiciste en la cruz, porque es para toda la eternidad, Señor. Y te estoy agradecida porque hoy puedo acercarme a ti confiadamente gracias a esa cruz. Cada uno de nosotros, Señor, no llevamos mochila pesada. La podemos dejar a los pies de tu cruz, Señor, y mirarte a ti y sentirnos, Señor, redimidos, porque has vencido, Señor, y estás ahora mismo sentado en el trono. Gloria a ti, Señor, bendito eres. Sentíos libres de dar gracias a Dios, pero con oraciones cortitas. Gloria a ti, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Verdaderamente reconocemos que el sacrificio tuyo en la cruz, Señor, sí, Señor, fue para nos traer paz, traer salvación, gracias, traer, Señor, una nueva vida, Señor. Y queremos, oh Padre Santo, depositar en este día toda nuestra confianza, sí, Señor, en ti, Señor. Nos fiamos de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano. Gloria. Tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas. Sí. Padre Santo, yo quiero pedirte, Señor, que a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, los que tienen problemas, los que están cargados, los que padecen de alguna enfermedad, los que están sintiendo, Señor, algún dolor, ponemos delante de ti, Señor, sí, Dios mío, nuestra hermana Susana. Sí, Señor. Sí, Señor, la bendecimos, Señor. Que está internado, sí, Señor, ingresado en el, sí, hospital. Padre Santo, colocamos todas estas personas que necesitan un toque, amén, de tu, Dios, presencia, Señor, sí, Señor, de tu consuelo. Ten misericordia, pues Señor. Ahora, sí, en el, Señor, Señor. Sí, Dios. Llena cada vida, cada corazón. Sí, Señor. Confiado con esta certeza, Señor, que tú todo lo puedes, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Amén. Y colocamos delante de ti cada petición, la vida de cada hermana, sí, en esta, Señor, mañana, sí, Señor. Derrama de tu gracia, sí, derrama de tu bendición. Trae sanidad, bendito, Señor, a cada, eres, uno, Señor. Trae, Señor, respuesta de cada oración, oh Padre, de cada petición, Señor. Clamamos a ti, Señor. Este confiado en tu, sí, Hijo Jesucristo, Señor. Gloria, que murió en la cruz. Bendito. Traer la salvación. Gracias, gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias. Sí, Dios. Gracias. Y gracias, Señor, porque nos has dejado tus promesas para seguir adelante, Señor. Claro, sabías, sí, Señor, que es tan difícil vivir la vida, es tan difícil con tantas pruebas, tantos problemas, pero, Señor, aferrados a tu mano y con tus promesas de por delante, Señor, podemos ser más que vencedores. Amén. En ti, Señor. Gracias, sí, Señor, porque no nos has dejado solos y tú has dicho que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, gracias, Dios, Dios mío, porque eres fiel. Confiamos en ti, Señor. Por eso nuestra vida está escondida en tus manos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, gracias por ser quien eres. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres. Sí, Señor. Eres bueno. Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción, el que levanta mi cabeza y me hace fuerte. Dios, tú eres refugio. Gracias, Señor. Mi fortaleza y mi canción. Y el que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Eterno Dios, eres refugio. Mi fortaleza. Silencio. Al menos a mí muchas veces no me ha contestado lo que yo le he pedido, pero lo que dice la canción, que transformado Dios es eso, sí que es seguro. Que a través de ese no, pues Él nos transforma, ya te digo que lo hace y que nos hace diferentes. esta última canción, pues recuerda que sus promesas son, pues, nuestro agarradero. Mi Cristo, mi Rey. Thank you.